iniciales. España, que ha participado, como siempre, con un espíritu constructivo en estas negociaciones, sale de este Consejo Europeo con una posición mejor que con la que entró. Ya han llegado al puerto de Almería los 18 ocupantes, todos varones y de origen magrebí, de la patera localizada y rescatada la pasada tarde por efectivos de salvamento marítimo a 25 millas náuticas del sur de Punta Sabinal. Han llegado a puerto pasadas las 9:30 de esta noche. Y en Granada se investigan las causas y circunstancias del accidente sufrido esta tarde por un ala delta, en el que dos personas han muerto en el entorno del pantano de Cubillas, en el término de Atarfe. Las víctimas son un hombre granadino de 35 años, que era quien pilotaba el ultraligero, y una joven malagueña de 23. En Almería ha sido rescatado en helicóptero un montañero que había quedado atrapado entre unas rocas tras despeñarse en la montaña de la ermita de Alicum. Y Cataluña cierra precisamente a esta hora su campaña electoral más decisiva y tensa, con los sondeos pronosticando una victoria para CiU, aunque sin asegurarle mayoría absoluta y con la incógnita sobre cómo gestionará este resultado Artur Mas a la hora de plantear al gobierno la convocatoria de una consulta soberanista. En cuanto al tiempo para este sábado, nubosidad variable ya esta noche en los cielos andaluces, más abundante en las provincias occidentales. Este sábado podría llover débilmente en la provincia de Huelva. A esta hora tenemos 11 grados en Pozo Blanco, en Córdoba, 12 en Gibraleón, en Huelva, y 15 grados en Cantillana, en la provincia de Sevilla. 12 y 13 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Los paralíticos de Dios. No se imagina a Dios de brazos cruzados. Dios no pasa el tiempo haciendo zapping. Dios no está aburrido ni ocioso. Él siempre está haciendo nuevas cosas. Su faceta creativa no terminó al sexto día y luego se echó a descansar eternamente. Dios siempre está creando, siempre está haciendo cosas nuevas. Y sin embargo, muchos pueden dudar de su existencia cuando ven cómo este mundo se hace pedazos inexorablemente. El razonamiento lógico argumenta que si Dios existe, ¿por qué no hace algo? O al menos algo visible, palpable o tangible. 30 minutos de informativos al día es suficiente para deprimirnos un poquito más. Esos 30 minutos son claramente perjudiciales para la salud, peligrosamente contaminantes, anímicamente depresivos. Una vez encendido el televisor, una catarata de calamidades se derrama por el salón de la casa. Pareciera que los cuatro jinetes del apocalipsis estuviesen desbocados y dispuestos a patearnos los muebles. Pero la pregunta correcta no es dónde está Dios. Muchos dirán que ni está ni se le espera, pero Dios sigue estando en el mismo lugar. Su mano no se ha acortado, no ha cambiado de ideas. Las Escrituras declaran rotundamente que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios tiene una capacidad de actuación que siempre nos va a sorprender. La pregunta correcta, apropiada y oportuna es ¿dónde están los hijos de Dios y qué están haciendo? La palabra de Dios no solo dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice aún más. Según el poder que actúa en nosotros. El poder no actúa aisladamente, sino en nosotros. La pregunta correcta, pues, no es qué hace Dios, sino qué cosas está haciendo su iglesia. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia es el cuerpo de Dios. Los creyentes somos las manos, la boca, los pies de Dios. Pero muchas veces tenemos a Dios inmovilizado. Olvidamos que somos los canales del poder y la gracia de Dios. El poder de Dios no ha menguado, no ha perdido fuerza ni músculo, pero nosotros lo limitamos con nuestra incredulidad, con nuestra ignorancia, con nuestra complacencia. Jesús delegó el poderoso evangelio a un pequeño grupo de discípulos. Llenos del Espíritu Santo, cambiaron el mundo, lo trastocaron, lo hicieron diferente. Pero imagínense por un momento que esos discípulos hubiesen renunciado a predicar el evangelio por todos los rincones de la sociedad. Imagínense a esos discípulos permaneciendo en Jerusalén y ocupándose en sus propios asuntos. Si así hubiera sido, el mundo sería mucho peor. El planeta se hace pedazos, pero mucha culpa es nuestra. Dice la Biblia que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, y a este paso se puede aburrir de esperar. La Iglesia sigue siendo el factor que puede cambiar la situación. Como canales del poder de Dios, somos responsables de comunicar la vida de Dios o comunicar una religión más. No esperemos de Dios aquello que debemos hacer nosotros. Si usted está reclamando a Dios que se mueva, no olvide dar los primeros pasos. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. A la carta. No saben ustedes los compañeros que tengo que en vez de a la carta, para meterse conmigo dicen a la cárcel de vez en cuando. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Y ha pasado la semana ya, rápidamente, ¿eh? A que parecía que no iba a llegar el viernes noche, ya sábado, a partir de, desde hace 9 minutos, 24 de noviembre. A un mes exacto estamos ya de las Navidades, de la Nochebuena. Hablando de pasar rápidamente el tiempo. Ya saben que estamos hasta las 4 en punto de la madrugada. Miguel Alba en la realización y coproducción de este programa que presenta para ustedes Juan Antonio Jurado, con varias vías de comunicación. Ya saben que ustedes son los auténticos protagonistas y los que seleccionan cada madrugada del sábado y del domingo también, hasta las 4, todas las canciones que vamos a ir disfrutando y compartiendo esta noche. Vías a partir de ahora mismo abiertas. Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio, cliquean en Me Gusta y ya pueden directamente enviar nuestros mensajes. Tenemos nuestro ordenador ya listo. También en Twitter, @@alacarta. Y por supuesto nuestros dos teléfonos, que siguen siendo los mismos, el 900-844-643 y 954-46-7057. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Mari, de San Fernando. Me gustaría escuchar una canción del grupo Revolver. Me parece que se llama La Villa de San Pedro. Bueno, darte las gracias por el programa y decirte que cada vez somos más. Bueno, un saludito. Yo que me alegro. Adiós. Adiós, buenas noches y gracias a vosotros por vuestra paciencia, por trabajar para Canal Sur Radio haciendo la lista de nuestras canciones cada madrugada del fin de semana y por aguantarme hasta las 4 de la madrugada. Esta es la música de Revolver y la canción se llama exactamente San Pedro. Si la que guisa es Desde hace muchísimos años, la banda de Carlos Goñi, el líder indiscutible de este producto que comenzó a forjarse hace mucho tiempo, tomando como punto de partida el ritmo tradicional americano, mezclándolo con un material de venta fácil, un músico que también ha ejercido como cazatalentos y productor, entre otras muchas cosas. Revolver, una gran banda con canciones como esta que estábamos escuchando. Vuelta a los teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. Hola, soy Paco y me gustaría escuchar Massachusetts de los Bee Gees. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. A ti por llamarnos. Buenas noches. Esta es esa gran canción. Espléndida elección. de tantos y tantos éxitos de un trío rigurosamente inolvidable, Bee Gees. Esto es A la Carta. Esto es Canal Sur Radio. Something's telling me I must go home. La Carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Soy Salvador, de aquí de Málaga. Os felicito por vuestro programa. Mira, a ver si me podéis poner la canción de ABBA, el grupo ABBA, Fernando. Pues nada, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. ABBA en inglés. Esta es esa canción. Otro de los grupos que supo funcionar a la perfección en toda Europa, Estados Unidos incluso, y muy especialmente aquí en España, porque incluso ellos apostaron decididamente en algunas canciones, interpretando en castellano. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. guess I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land. Interpretado en inglés, hace años éxito en toda España, con ese cuarteto sueco, Los ABBA, con muchas y brillantes canciones que llegaron al corazón de mucha gente, porque en absoluto es la primera vez que nos lo piden. Vamos a Twitter, recuerden que en Twitter también estamos, @@alacarta. Vicky Fuentes, hiperactiva esta tarde, y esta noche también probablemente, decía que se iba al Queen Symphony Rhapsody en Granada, pero que esperaba poder conectarse pronto al programa en cuanto terminase, así que la estamos esperando. Así que ya sabes, esta noche programa hasta las 4 de la madrugada. También nos decía que nos preguntaba si podía pedir canciones a través de Twitter, por supuesto que sí, para eso está, para pedir la música que queráis. Nos toma la palabra y nos pide un par de canciones, así que después la recuperaremos. Para Ciego, otro fin de y muy buena música que van a poner fijo hoy en A la Carta, en @alacarta. Ya pediré alguna por el Facebook, que es bastante curioso el que pediré. Vamos a ver qué nos ofrece Para Ciego, a ver con qué nos sorprende. Así que vamos a ir continuando con nuestras canciones, con nuestras músicas, nuestras sensaciones. Además hay otro tuit de un viejo amigo, Luis, el bueno de Luis Palacios, que llega desde Córdoba. Luis Palacios nos dice: alcanzados ciertos niveles, solo prospera, prevalece la verdadera amistad. A mi querido Juan Antonio, amigo mío, estoy totalmente de acuerdo. Y esto va para ti porque yo estoy completamente seguro de que te va a gustar. Bueno, la música que estamos escuchando de fondo pertenece a Jonathan Fritzen. Pero estoy dispuesto a compartir con ustedes ahora mismo y con Luis Palacios, que utiliza Twitter para conectar con nuestro programa, un clásico de los Crusaders que tiene sus años, que data de los 70, de final de los años 70, y que fue interpretado con la voz de Miss Randy Crawford desde Macon, Georgia. Street Life es la canción, de la que se han hecho varias versiones. Esta es realmente interesante y forma parte de un disco llamado Sleeping Giants, de los Beggar and Company. Luis, eso es para mí. Street life, until you pay your life away. Excelente esa canción Street Life de los Crusaders, que tiene ya tantos años. Y fue grabada junto a Randy Crawford, como dijimos, en 1997. Fue remezclada e incluida en la banda sonora original de una película de Quentin Tarantino llamada Jackie Brown. Una banda sonora en la que también aparecieron Bobby Womack, Bill Withers, la desaparecida Minnie Riperton, aquella que llamaban la garganta de cristal, y Johnny Cash con el tema Tennessee Stud, entre otras estrellas que dieron soporte sonoro a esa producción cinematográfica de 1997. El Street Life alcanzó con los Crusaders la 17ª posición exactamente el 28 de julio de 1979. Juan Antonio. Hola. Buenas noches. Muy buenas noches. Mira, hola. Me llamo Ana. Hola, Ana. Y soy de Ceuta. Pero estoy viviendo... Ay, perdón, uy, uy, uy, hijo. Pero estoy viviendo aquí en Algeciras. Sí. Y me gustaría que me pusieras una canción bonita. Bueno. La voy a dejar a tu gusto. Me pones lo que tú quieras. Vale. Yo la dedico a todo. Perfecto. Gracias, hijo. Gracias a ti. Bueno, espero que estés despierta. Porque estás casi a punto de desfallecer ya. A ver si te gusta esta. I've Got a Crush on You. Barbara Joan Streisand, perfectamente acompañada. Fue una porción de una serie muy pequeña de discos, fueron dos realmente, llamados Duets, por esa gran superestrella, Francis Albert Sinatra. No se vieron, no compartieron estudio, estaban en ciudades distintas. Se utilizó la tecnología para unir algunas de las mejores voces del mundo en torno a Frank y sus canciones. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. I wonder, could you coo? Now could you care for a cozy cottage that we could share? The world will pardon my mush, 'cause crush on you, sweetie pie, sweetie pie, all the day and night time, all the day and night time. Hear me sigh, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with Could you possibly care? I could care for a lovely cottage. Oh, that cottage that we could share. The world will pardon my mush. Yes, I have got a crush, my Barbara, on you. My baby on you. Bellísima interpretación. I've got a crush on you. Barbara Joan Streisand desde Nueva York, y desde New Hoboken en New Jersey, Frank Sinatra, el mismo que, por ejemplo, en el año 1997 recibía de manos del presidente de los Estados Unidos la medalla de oro del Congreso en reconocimiento a sus más de 60 años dedicando al mundo del espectáculo, al cine y a la música, a la televisión. La resolución fue adoptada el 26 de abril de 97. Esa distinción, para que tengan una idea, también ha sido recibida por el actor John Wayne, el expresidente George Washington y el comandante en jefe de las tropas norteamericanas destacadas en la Guerra del Golfo, Arnold Schwarzkopf. Ya saben, dos teléfonos disponibles, 900-844-643, 954-46-7057. Si quieren conectar con nosotros tuiteando en Twitter, busquen @-a-la-carta. Y en Facebook, ya tenemos un mensaje, por ejemplo, de Juan Manuel Silvestre, después estaremos con él. En Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio. A la Carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, más llamadas. Soy Milagro desde Rota. Juan Antonio, me gustaría escuchar la canción de Alberto Cortés, Un pequeño bordado o un bastidor pequeño. No sé cuál de los dos títulos es la de esta canción. Ninguno de los dos. Sé que es una de las últimas que él grabó. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches, gracias por llamarnos. Me ha costado trabajillo encontrar la canción porque no se llama así. La canción exactamente se llama La Bordadora de Luz. Y este sí que es Alberto Cortés, es argentino que lleva afincado en España ya mucho tiempo. Versión además hecha en directo. En un bastidor pequeño, la bordadora de luz, a medios puntos de cruz, cantando borda los sueños. Una casa en mitad de la pradera, con un patio soleado y un manzano, el tronco apoyado a la escalera y unas cuantas manzanas en la mano, con la luna perdida en las encinas y un aroma total a madre selva. Los deseos muy pronto se adivinan y es mejor que la noche los envuelva. En un bastidor pequeño de luz, a medios puntos de cruz, cantando borda los sueños. Sobre el piano unas cuantas partituras, café y en mitad del cenicero, reluciente porque uno ya no fuma, la goma de borrar es un lucero, hay un rayo de sol que se desvía, coloreando la tarde de topacio, y un poema que dice vida mía, se pierde distraído en el espacio. En un bastidor pequeño, la bordadora de luz, a medios puntos de cruz, contando borda los sueños. Poema encuentra una quimera y la trae de visita a los renglones. Festejan el encuentro en asamblea, un coro bullicioso de gorriones, y todos son paisajes planetarios que tímidos decoran estos versos. Paisajes que se van bordando a diario, con hilos del mismísimo universo. En un bastidor pequeño, la bordadora de luz, a medios puntos de cruz, cantando borda los sueños. Y de puntada en puntada transida va a descansar, pero en su mismo lugar siguen bordando las alas hasta que vuelva mañana la bordadora de luz y a medios puntos de cruz siga bordando en mi alma. Buenas noches, Juan Antonio. Esta es la segunda vez que llamo y te felicito por el programa. Esta temporada desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. La única pena que tenemos alguno es que es muy corto. Creo que debían de poner más horas. ¿Sabes lo que debería hacer contigo? Llevarte a la comisaría. Esta temporada desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada. Muchas gracias y muchas felicidades por el programa. Adiós. Pues la verdad es que se queda corto, ¿eh? Porque hay muchas llamadas y muchos Twitter y muchos mensajes que se quedan fuera. Algunas noches tenemos que recuperarlas, por ejemplo, parte de las de hoy mañana, las que entren por la tarde las vamos entremezclando, algunas quedan de una semana para otra, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y no hay cabida para mucho más. Seguimos con nuestros teléfonos. Recuerden 900-844-643 y 954-46-7057. En Twitter ya tenemos a Vicky Fuentes escuchando nuestro programa y tuiteando. Después a ver si podemos escuchar esa canción de la Elo que nos pedía. Hola, buenas noches. Hola, Antonio. Mira, soy Conchi de Lucena. Te llamo para que me ponga la canción de Noche de Ronda, si no puede ser por el consorcio, por quien tú quieras. Porque mira, te la he pedido antes. Yo no dudo que me la hayas puesto. Lo que pasa es que a lo mejor ha sido tarde y ya me he quedado durmiendo, ¿vale? Me la puedes poner, te la agradecería. Muchas gracias. Buenas noches. Pues es precisamente esta. Y además la que tú quieras. Noche de Ronda con el consorcio. Precisamente. Desde el norte de España. Es muy bonita esta versión. Es suave, dulce. Para disfrutarla acurrucadito ahora en la cama, escuchando la radio. En cualquier lugar de Andalucía, un placer estar muy cerca de ti. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. quizás y se acaba por llorar. La noche de ronda en Canal Sur Radio, noche de ronda, noche de a la carta, hasta las 4 de la madrugada, estrenando día, estrenando sábado 24 de noviembre. Y disfrutando de buena parte de los gustos musicales de todos nuestros oyentes. Yo soy Antonio de Lucena de Córdoba. Muy bien, Antonio. Y quisiera dedicarle una canción a mi madre, ¿sí? que ya murió, de Roberto Carlos. La canción se llama Tu pasado vive presente, la experiencia sentida en tu corazón consciente de las cosas, tus cabellos tan bonitos. Esa es la canción de Roberto Carlos, de Antonio de Lucena de Córdoba, dedicada a mi madre. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Querido mi viejo, mi amigo, esa es la canción que quería nuestro amigo de Córdoba, Roberto Carlos, uno de todos los músicos que ha triunfado sobremanera y que nadie olvida en absoluto, ¿eh? Y tiene que lleva años, del que se sabe bastante, bastante poco, desde luego. Saludos y bienvenidos, ya saben, nuestros dos teléfonos disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y además, Facebook, después iremos a Facebook y Twitter. @ a la carta. Palacio, que está encantado con un par de sintonías de nuestro programa Música de Librería que utilizamos. Para irle decorando son los sonidos en la radio, las fotografías, que no podemos emitir, las imágenes, ¿no? Que sí que tiene la televisión. Bienvenidos, es un placer estar con ustedes, ya saben, Miguel Alba en la realización y en la coproducción de este tiempo a 10 minutos que estamos de la una de concluir nuestra primera hora. Mañana empezamos un poquito más tarde, porque el programa La Gran Jugada se extiende al menos hasta las 12:30 o la 1:25 aproximadamente. Palacico, que es un enamorado de los jingles, de la radio, de los medios de comunicación, estaba deseando escuchar buena música este fin de semana. Me ha encantado el sonido que hemos estado disfrutando antes, esa versión del Street Life mítico de los Crusaders. Vicky Fuentes, la recuperamos. No sabía si se admitían sugerencias de temas vía Twitter. Por supuesto que sí. Por si acaso decía, esta es la mía. Ticket to the Moon, billete de ida a la luna. De la ELO, la Electric Light Orchestra. Muy buenas noches. Además sabemos que está ya escuchando, ¿eh? Nos ha puesto un Twitter, ya ha vuelto de las calles de Granada para escuchar el programa, cosa que se agradece, no sabes hasta qué punto. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Faltaría más, vamos con esa canción. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon, I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon, I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Ticket to the Moon, una gran canción, desde luego, que tiene sus años. La que estábamos escuchando hace solo un segundo con la Electric Light Orchestra, una vieja banda que nació a comienzo de la década de los años 70 en Birmingham, en Inglaterra, impulsada por dos jóvenes llamados Roy Wood, el guitarrista, vocalista, y Bev Bevan, un batería que, al igual que su compañero, procedía de una banda anterior llamada The Move, el movimiento. movimiento, más un vocalista y guitarrista conocido desde entonces en todo el mundo. ¿Y de qué forma? Jeff Lynne, que también había permanecido tocando en un grupo en vías de extinción en aquellos años inolvidables. La mejor música, la que escogen nuestros oyentes. Varias vías de comunicación directa con este programa. A la carta, Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado y este fin de semana con Miguel Alba en la coproducción y realización de todo este tiempo. Son 4 horas de espectáculo. Los teléfonos 900-844-643 y 954-467057. Facebook, búsquenos. A la carta en Canal Sur Radio es lo que deben cliquear o teclear, más que nada, en el buscador o bien @ a la carta en Twitter. Estamos a poco más de 3 minutos de llegar a la 1. La chica de informativos cada fin de semana está dispuesta a contarles enseguida todas las noticias. Nosotros volvemos después. No se vayan. Por cierto, en Twitter, Francisco del Pino nos está siguiendo desde hace pocos minutos. Bienvenido, Francisco. De la madrugada. Noticias. A las 11 de la mañana de este sábado se dará a conocer el primer parte médico tras la operación del Rey esta noche en el Hospital Quirós San José de Madrid. La Casa del Rey ha emitido un comunicado al término de la intervención quirúrgica en el que explica que el Rey sufrió una artrosis en la cadera izquierda que ha hecho necesaria la implantación de una prótesis en dicha articulación. El monarca ha recibido esta noche la visita de la reina y del príncipe Felipe. Este realizaba las siguientes declaraciones a la entrada al hospital. Los mecánicos también, y el paciente es único, así que estamos muy tranquilos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. La plantilla de recogida de basuras y limpieza viaria de Jerez se afana en recuperar la higiene de la ciudad tras 21 días de paros. Los trabajadores doblan turnos para retirar las más de 3.000 toneladas de desperdicios acumulados, informa Marga Negrín. Los trabajadores confían en que en 2 días la ciudad esté limpia. Habrá una campaña de desratización y desinfección de las zonas donde se han acumulado los residuos podridos. Francisco Romano es trabajador de Urbaser. Estamos haciendo todo lo posible por mantenerlo limpio antes del lunes. Y bardear también todos los puntos de basura donde están acumuladas. El acuerdo laboral recoge una importante rebaja de sueldos para los trabajadores, una reducción del beneficio industrial de la empresa y ninguno de los 125 despidos anunciados inicialmente. Por otra parte, el sindicato CGT ha interpuesto una demanda contra el ayuntamiento, la concesionaria y la empresa Traxa, que fue contratada por el consistorio para retirar la basura durante la protesta. Unos 200 funcionarios públicos de la Junta y el Gobierno Central han celebrado un funeral simbólico frente a la Comisaría de Policía de Cádiz, donde han cortado el tráfico durante unos 15 minutos y han rezado por la muerte de los servicios públicos. Vestidos de viudas, curas y cargando un féretro y cruces han leído un manifiesto.